Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. ¿Alguna vez lo hiciste por radio ese texto? No. Estamos grabando, te aviso. No. ¿Nunca lo hiciste por radio? No. ¿No te intimida el micrófono de la radio? No. Soy amiga de los micrófonos. Sos muy amiga. ¿Sabes que hay gente que no es amiga? Es amiga de los micrófonos de teatro, es amiga de los sets en el cine. No necesariamente es amiga de los micrófonos de radio. No te lo pregunté como para dar lugar a una respuesta obvia. Pero bueno, si sos amiga de los micrófonos. En general, sí. Cuando se portan bien, sobre todo. Y se tienen que portar bien ellos. Como es saber, léelo. Es la primera vez que vamos a hacer leer algo de entrada. Pero es algo impresionante eso. Casi siempre me parece una tarea imposible traducir la palabra escrita a la voz hablada. Cada nueva obra, cada partitura, me llena de dilemas sobre la construcción del discurso del personaje, las acciones, las imágenes corporales, sonoras, que lo resignifiquen cada noche sobre el escenario. Las variables son casi infinitas. El campo de ensayo es una batalla en la que lo único cierto es el texto. Sé que toda la información para el traslado de la palabra escrita al espacio escénico está en el texto, y que esa inscripción en el cuerpo es un pasaje peligroso. La construcción de sentido, la verosimilitud, los infinitos planos del discurso siempre me hacen sentir que esta vez será imposible. Y sí, Molly Bloom es imposible. Esas correntadas de imágenes, asociaciones, recuerdos, esa velocidad del pensamiento fluyendo, los ritmos, las dinámicas, las tonalidades, los temas, los motivos, el torrente extraordinario del interior de esa cabeza, me llevaron a una decisión fuerte. Quiero ser una voz. Ser más invisible que nunca. Decir lo indecible. Pensar la palabra como música. Molly es la música de la cabeza de una mujer. Por eso será un concierto dirigido por Carmen Valiero, una gran música, una gran amiga. Sí, Molly Bloom será un concierto. La intimidad de este monólogo interior que Joyce inventa hace de Molly una Penélope liberada de la moral victoriana que empieza y termina con la palabra femenina sí, según escribe Joyce en una carta a Fran Button. Y esta gran afirmación femenina es una celebración de la mujer. Sí, Molly Bloom es una epifanía. Cristina Vanegas es la autora de este tramo del monólogo basado en el capítulo, un monólogo basado en el capítulo con el que culmina el Ulises de James Joyce, que lo está representando actualmente en el Centro Cultural de la Cooperación. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena cuente quién es. Se llama Decime quién sos vos. Hoy está la actriz, directora, maestra de teatro, cantante, Cristina Vanegas. ¿Qué pedazo de voz de locutora? ¿Nunca se te ocurrió ser locutora? ¿Sabes por qué? Te pregunto, no por demagogia. Pero varias veces has sido definida, y a vos no te disgusta, me parece, que te definan así, como una mina que traspasa límites, que le gusta traspasar límites, ¿sí? De hecho, además de actriz, de directora, de maestra de teatro, de cantante, de haber hecho filosofía con Rosichner y tantas cosas más, por las que después te preguntaré, efectivamente traspasás límites, te gusta eso. Y pensaba, le voy a preguntar, ¿nunca se le ocurrió traspasar el límite y hacer radio también en su vida? ¿Nunca se le ocurrió? Sí, se me ocurrió, pero vos sabés que nunca hice radio. Es rarísimo, hay que decir algo. Ahora, las voces de las minas ahora, las voces están trabajadas locutorilmente. ¿Viste el chiste? Yo no me acuerdo si el chiste era de Ginsburg, de Castel o de Pettinato. Podría haber sido vocería de cualquiera de los tres. Sí. Una vez le preguntaron, ¿sí qué piensa de las locutoras de FM? Que hay más de una. Bueno, digo... claro, entonces cuando uno escucha una... Cuando una cuestiona vos, no, hay algunas que son, está bien, hay algunas que se diferencian, pero se entiende lo que... cuando uno escucha una voz como la tuya, tan radiofónica, dice, puta, lo que se perdió la radio. Bueno, nada, me estaba contestando que una vez que... Claro, no, lo que pasa es que, bueno, hay que decirlo, mi mamá, Nelly Prince, ya, obvio. Ha sido una pionera de la televisión argentina, pero también... Antes hizo mucha radio uh-huh. y ha trabajado mucho también como locutora, además de ser actriz y cantante y conductora, presentadora, digamos, también fue locutora mucho tiempo. Entonces, yo me imagino que heredé esa posibilidad de articulación, de vocalización, digamos, de una emisión determinada que tiene que ver con lo que yo escuchaba de chica, digo. Uh-huh. Tanto mi mamá como mi papá, que era muy cantor. Claro, claro. Tenían, papá tenía y mamá tiene, de hecho, el otro día cantó en una inauguración y fue... Maravilla. Precioso, realmente, y estoy ahora viendo por cómo le armo un show para que... Porque iba a trabajar este año en el San Martín y al final se pasó para el año que viene el espectáculo con actores grandes, con tipo Tuilio, Marcio, uh-huh. Mamá, bueno, etcétera. Y se pasó para el año que viene, entonces estaba así, ella muy preocupada, diciendo, bueno, pero entonces este año, ¿qué voy a hacer? Y qué voy a... Bueno, no, tremenda. Entonces, bueno, estoy viendo a ver cómo... La coloco. Pero nunca, como la colocas a tu vieja, sí. Pero nunca la radio. No, pero no. Sí, el uso de la voz como actriz. Claro, pero es raro, porque en realidad un montón de ideas que se me ocurrieron a mí, que después intenté hacerlas en televisión y nunca las logré hacer, como por ejemplo, contar a las 10 de la noche, cuando termina el horario de protección al menor, contar un cuento. Yo sé, a lo mejor es mucho mejor hacerlo en la radio eso. Uh-huh, bueno, uh-huh. Pero nunca fui a ninguna radio a proponerlo, por ejemplo. Cristina Vanegas nació en Buenos Aires el 26 de febrero de 1948, en el barrio de Constitución. Y de hecho, bueno, de hecho no, porque pasaríamos a hablar de la tele, pero en realidad tu infancia, comillas, transcurre en el viejo Canal 7. Exactamente, donde estaba Radio Belgrano. O sea, Ayacucho y Posadas, o sea, para llegar a Canal 7 tenías que pasar por Radio Belgrano. Y además, el hermano mayor de mi mamá, de quien ella heredó su apellido artístico, Roberto Prince, sí. Fue uno de los pioneros técnicos de sonido de la radiofonía argentina. Entonces mi tío, que fumaba puros y coleccionaba unas corbatas increíbles con palmeras, y que eran fantásticas, siempre estaba ahí en Radio Belgrano, y entonces estaba el programa de Tatín, de Tato Cifuentes, que me regalaban chocolates. Bueno, yo para mí era, bueno, creo que fue mi verdadero hogar. Siempre digo que fue el viejo Canal 7. Incluyo ahí Radio Belgrano, porque realmente era parte de la misma estructura. Los 45 años de actividad profesional de la Vanegas incluyen una trayectoria en teatro con obras como Boisek de Georg Büchner, Romeo y Julieta de Shakespeare, El príncipe idiota de Fyodor Dostoyevsky, Puesta en claro de Griselda Gambaro, El padre de August Strindberg, Antígona de Sófocles, Los invertidos de José González Castillo, Salarios del impío de Juan Gelman, Eva Perón en la hoguera de Leónidas Lamborghini, Cuarteto de Heiner Müller, La señora Macbeth de Griselda Gambaro y Medea de Eurípides. Todas esas melodías que incorporaste de chiquita generan que inevitablemente pensaras en algo ligado al artístico como futuro en su momento y después como medio profesional, o en algún momento pensaste en ser cualquier otra cosa que nada que ver con el arte. No, nada que ver con el arte, me parece que nunca pensé nada. No, hice cosas como, por ejemplo, en un momento con una amiga hacíamos móviles para chicos en acetatos con diseños que estaban buenos. Hice uh-huh. títeres, fui titiritera, animadora de fiestas infantiles. Escribí guiones para televisión sí. española y escribí letras de canciones durante mucho tiempo con mi padre, que producía este programa para chicos de televisión española. Hice canciones con Marilina Ross. arroz, pero digamos, y bueno, y di clases de teatro, doy, digamos, desde hace muchos años. Uh-huh. Pero creo que siempre todo lo que se me ocurrió hacer en la vida, de alguna manera tenía alguna connotación que estaba vinculada a algo artístico o algo que forma parte de lo que llamamos cultura. Bueno, digamos que hace 27 que están tratando de cumplir un objetivo, que lo están intentando. O sea que faltan, ¿cuánto? 2 años para que se cumpla el plazo. Uh-huh. La pregunta es, ¿pasamos a una siguiente instancia? Por mí sí, no sé vos. Sí. Bueno, tenemos que pactar algo. No hablen del tema, no discutan sobre el tema, no tomen decisiones fuera del ámbito de la terapia. Lo que tengan que decirse se lo dicen acá. En principio vamos a hacer un módulo de 5 sesiones. ¿Les parece bien los martes a las 18:30? ¿Cuál fue el hito a partir del cual dijiste yo voy a vivir de esto? Eso es lo que trato de decirme todos los días. ¿Y encontraste la respuesta? No, lo que pasa es que como actriz, no podría vivir solamente de la actuación. Digo, hace 45 años que hago teatro. Estoy cumpliendo ahora con Molly Bloom, celebrando mis 45 años con el teatro. Pero en realidad no podría, tengo el excéntrico de la 18, uh-huh, que es un estudio de teatro, es un pequeño teatro también. Está cumpliendo 25 años, que también es acá en Villa Crespo, es un lugar también pionero de este modelo de espacio en Buenos Aires, de talleres, teatro, en fin. Pero si yo no diera clases, por ejemplo, creo que es lo único estable que logré hacer en mi vida, ¿no? ¿No podrías vivir de actriz? No, no. Bueno, tal vez si hiciera, por ejemplo, teleteatros. Tele. Claro, tele, a veces hago tele, digo, pero en general lo que hago son unitarios, son series. Consecutivamente. Pero el tele, digo, el teleteatro, el que es todos los días, que es un sistema de producción más salvaje, digamos, más intenso. Ahí yo renuncié, bueno, justamente cuando armé el excéntrico hace 25 años a hacer teleteatro, dije, no. No es para mí, no aguantaba bien. Cristina Vanegas como directora concretó más de 10 puestas de escena, como la persistencia de Griselda Gambaro y la familia argentina de Alberto Ure, y trabajó con directores de la talla de Inda Ledesma, el propio Ure, Iris Scacchieri y Pompeyo Audibert, entre otros. Sobre eso que acabas de decir, en una nota que le diste a Clarín en 2005... vos dijiste, en mi generación hay actrices excelentes que han trabajado mucho más en cine o en TV que yo, tienen más nombre, y entonces a la hora de un protagónico las llaman a ellas. Me ha pasado, sé que es así. La periodista Silvina Lamazares, uh-huh, te repregunta, ¿te quedaste con las ganas muchas veces? Y vos hace 7 años contestaste sí secamente. Claro, por lo menos según quedó transcrito. No sin cierto resentimiento. ¿Seguís pensando lo mismo? Sí, claro. Sí, porque yo me imagino que este reportaje, porque si es 2005, creo que coincide con mi primer protagónico con en Géminis. Cine. Exactamente, dirigido por Albertina Carri. Sí. Entonces pensá que si yo llegué, yo tengo 64, en el 2005 tenía 55, sí, más o menos, ¿no? O 57, bueno, por ahí. Bueno, pero 50 y largos. Estoy confundiéndome los años. 50 y largos. Sí. Tiene que ver con que muchas veces perdí la posibilidad de hacer un protagónico cuando tenía 28, 30, 25. Pero contá por qué perdiste, porque no concediste. Porque yo no estaba dentro de los circuitos, digamos, de lo que en general los productores de cine consideraban actrices con cartel, con nombre, actrices con convocatoria comercial, digamos, que te aseguraran público para una película. Después uno podría decir, pero es que no es así. Hubo películas que fueron éxitos rotundos con gente desconocida y hubo películas que fueron fracasos absolutos con los más famosos del país, pero no importa, quiero decir, lo que funciona en general, digo, a mí me pasó, porque de hecho mi historia es esa. No me quejo porque cuando uno toma decisiones y elige caminos en la vida, sabe que entonces inexorablemente va a perder otros, o se va, o, digamos, no va a acceder a otros, porque así es la vida, todo no lo tenés nunca. Pero a vos, ¿qué te pasaba? ¿Qué oportunidad que perdí de ganar guita, o qué oportunidad de que yo poder, obviamente no vas a hacer nombre, o qué oportunidad de yo esto lo podría haber hecho mejor? No era un tema de guita. En mi caso, creo que nunca fue un tema la guita, digo, qué sé yo, la guita está para gastarla, qué sé yo, no me fue mal, estoy bien, trabajo mucho, pero no podría vivir si no trabajara de ninguna manera, ¿no? Pero no es una cuestión de guita, es una cuestión de que hay personajes que uno hubiera querido hacer y no hizo. ¿Vas a decir cuáles, no? No sé, además no me acuerdo, porque imagínate lo que hubiera querido hacer a los 30 años, hace ya 34, no me acuerdo de nada ya. pero sí, seguramente, un montón de cosas, que de películas buenas que se hicieron y que, bueno, yo no estaba. www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Presumiblemente, la pregunta conlleva de manera inevitable una respuesta negativa, porque alguien que como vos hizo Boisek, Romeo y Julieta, El Príncipe Idiota, Antígona, La Señora Macbeth, suena como desmedido preguntar, ¿y te arrepentís de alguna cosa que hiciste? Pero bueno, te la hago igual. En teatro casi de nada, me parece, porque bueno, uno hay obras que hace que no salen bien, porque bueno, a veces no salen bien, pero siempre fueron elecciones en las que me comprometí, que elegí, digamos, que quise, que aposté, que me pareció que estaba bueno el proyecto, que era buena la obra, que era bueno el personaje, y que bueno, después algunas salen mejor, otras salen peor, por algunas me han nominado, por otras incluso he ganado premios, pero digamos, de ahí a no me arrepiento de creo que no hice cosas para arrepentirme en lo que yo creo que serían arrepentimientos en serio, en el sentido de las agachadas, de las cosas que no van, digamos, ni con tu ideología, ni con tu posición, digamos, ética, ni política, ni ¿no? En ese sentido, ¿no? ¿Nunca te has sentado a hacer nada con gente que estuviera en la vereda enfrente tuya ideológicamente? Sí, ¿no? Sí, he hecho, sí, por supuesto. Claro que me ha tocado hacer cosas que con gente que odiaba, por supuesto, pero creo que fui bastante coherente en general, ¿no? Bastante coherente. Es decir, de lo que me acordé, de un episodio concreto que me acordé de la época de la dictadura, de un programa infantil en Canal 13, que yo era la conductora, me echaron concretamente. ¿Eso fue cuando te iban a presentar a Macera? Claro. ¿Lo podés contar? Sí. No se conoce mucho. Igual que no se conoce mucho, más bien te diría que casi nada, la historia de cómo se juntaban con Urondo, con Berbisky, con mucha otra gente, que es algo, es una parte muy poco conocida de tu vida, no sé si porque a pesar de ser una de las actrices más reconocidas de la Argentina, no te entrevistan demasiado, o porque a vos no te interesa hablar mucho de eso, no sé. Pero contá el episodio de Macera, porque es muy, muy, muy, mira, muy fuerte. Mira, yo estaba haciendo en Canal 13 un programa que se llamaba Buenos Anuncios, y que era una redacción de un periódico infantil de chicos grandes, de chicos de 12, preadolescentes. Estaba Claudio Villarruel entre ese grupo de chicos. Fíjate. Y yo era la secretaria de redacción, era joven, digamos, o parecía joven por lo menos, y entonces el programa consistía en las buenas noticias que ocurrían en el país. Ya eso era, imagínate, ya era un problemita, ¿no? Pero estamos en el 78. Exactamente. Pero bueno, yo por otro lado estaba haciendo Romeo y Julieta, en el taller de Garibaldi, en La Boca, en lo de los Cedrón, en esa carpintería, en ese lugar maravilloso que era una casa de la familia Cedrón. Bueno, y entonces nos anuncian que vamos a ir al edificio de la Marina, ¿cuál es? El Libertad, y que nos iba a recibir Macera y que nos iba a dar un premio por el Día de la Armada. Y yo tenía una amiga que estaba en la cárcel. Estaba legal. La habían blanqueado, la habían secuestrado a ella y a su compañero. Él es chileno. A él lo blanquearon antes, estuvo preso y salió un año antes, lo expulsaron un año antes que ella, y ella se comió como 3 años y pico en Devoto, pero por suerte después le dieron la opción y viven desde entonces en Inglaterra, en Cambridge, y seguimos siendo amigos, por supuesto. Entonces yo decidí que iba a ir, que iba a ir a esta entrevista con los chicos y con los productores y con, digamos, todo el equipo del programa, ¿no? Y que en algún momento le iba a dar la carta pidiéndole la libertad de mi amiga Lizzie. Macera no nos atendió, por supuesto, no éramos importantes como para que nos atendiera Macera, pero sí su secretario privado, digamos. Entonces, cuando nos íbamos, yo saqué la carta, se la di, le dije, esto, por favor, quiero que se lo entregue. Bueno, buenas tardes, adiós, y nos fuimos. Por supuesto, este gesto fue visto por la producción del programa, que inmediatamente me despidió. ¿Se despidieron literalmente? Sí, sí, me despidieron. Me echaron del programa. Y al poco tiempo recibí una citación de la Armada para presentarme por la carta que yo había escrito, y no me presenté. Dije, bueno, que me vengan a buscar, ¿viste? O sea, tampoco... Y por suerte no me vinieron a buscar. Sí. Después en el 79 sí. Me fui a España. ¿En el? 79. Uh-huh. ¿Te fuiste? Me fui a España. No, me fui a España. Me fui a España porque mi padre estaba enfermo. Pero creo que también fue muy bueno para mí irme un poquito de acá. Yo estaba muy relacionada con gente que estaba clandestina, que estaba muy con la gente de la revista Crisis, con la gente de, bueno, en fin, digo, estaba todo muy mal, muy cerca mío, muy mal. Decime quién sos vos. Un espejo sonoro, los domingos de 10 a 11. Cristina Vanegas está contando quién es. Vos, de hecho, conocés a Urondo y a Hellman. Claro, yo soy muy amiga de Juan. Y bueno, yo a Juan Gelman también lo conocí. La cosa fue así. Yo me casé con Paco Fernández de Rosa. Yo tenía 16 años y él iba a cumplir 20. ¿16 te casaste? Sí. Y nos fuimos a vivir a San Telmo. ¿Qué cara que pusiste? Sí. Mejor no te pregunto por eso. No, pero, yo... para mí fue bárbaro. Sí, vale. 16 vos, 20 Paco... Sí. Y Paco Fernández de Rosa. Sí. Y entonces vivíamos a 3 cuadras. Paco Fernández de Rosa hacía teatro con Zulema Katz, que era la compañera de Paco Urondo por aquellos tiempos. Y vivíamos nosotros en Chacabuco y Estados Unidos, sí. Y ellos vivían en Venezuela y Chacabuco, con lo cual era 3 cuadras o 4 sí. cuadras de distancia. En San Telmo, cuando San Telmo no estaba de moda como ahora. Uh-huh. Bueno. La casa de Paco y Zulema era un centro cultural de Buenos Aires, así. Entonces yo ahí escuché al Tata Cedrón y a Juan Gelman cantar de madrugada su primer el disco en el que cuando te fuiste negra, bueno, donde estaban todos esos poemas de Juan y todos ese primer LP, creo que fue el primer LP del Tata. Qué fuerte lo que está contando, ¿no? Claro. 10 y 20. Y entre sería, 10 y 20. Claro, porque yo después de... una adolescencia mamada con eso, ¿no? Pero además, yo escribía. Yo escribía poesía, más, por supuesto. Entonces, Paco Urondo me corregía. Yo iba a su casa a la tarde, entonces él se sentaba, tenía una hamaca de estas, Tonet, de esterilla. No sé cuál es. Ah, sí. ¿Los viste, las sillas Tonet? Sí. Bueno, él tenía una maca tonel. Entonces, con esos ojitos así de pillo, ¿no? Así siempre medio entrecerrados, digo, cara de vasco, tremenda. Se sentaba ahí y se amacaba un poquito y iba leyendo, lo corregía, ¿no? A ver, después nos encontramos en Madrid. Él volvía, en esa época para ir a Cuba tenías que ir por España. Uh-huh. Él había sido jurado del concurso de Casa de las Américas y nosotros estábamos en Madrid porque había nacido mi niña, Valentina. Yo tenía 18 años cuando fui madre y cuando Valentina tenía 5 meses nos fuimos a España a presentarla a su abuelo, mi papá y a mis... Todavía tenía 2 hermanas, todavía la tercera no había nacido. Entonces, en Madrid, Paco me presentó a gente muy importante de la poesía española, como Fernando Quiñones y Félix Grande, que además Félix Grande dirigía los cuadernos hispanoamericanos del Instituto de aquel entonces Instituto de Cultura Hispánica, que publicaron poemas míos en esos cuadernillos, que eran unas revistas culturales así. Bueno. Y nos fuimos con los 2 Pacos, Hurón de Fernández de Rosa, Zulema, Valentina, Beba, una beba que ahí ya tendría 7 meses más o menos, y yo en un Citroën, 2 caballos que alquilamos, a conocer Andalucía. Hicimos Córdoba, Sevilla, y Fernando Quiñones, que era gaditano de Chiclana de la Frontera, nos prohibió terminantemente ir a Córdoba, Sevilla, generalmente la gente va a Granada, no va a Cádiz. ¿Y les prohíbe qué? Nos prohibió, dijo que era nada, de ninguna manera, que teníamos que ir, que lo primero, que lo más importante, que el lugar del flamenco, que todo era Cádiz, como buen gaditano. Entonces fuimos a Chiclana de la Frontera, a la casa del panadero de Chiclana de la Frontera, que nos recibió, porque, por supuesto, Fernando Quiñones, que además de gaditano tenía una mujer italiana y decía que sus hijos eran argentinos, porque un hijo de un español y una italiana, no importaba dónde naciera, era argentino. Y ahí, bueno, fiesta en una bodega, ahí conocí gente del flamenco muy grosa. ¿Y lo de Helman? ¿La relación con Helman? A Helman lo conocí en casa de Paco y Zulema, y después lo fui viendo a lo largo de la vida, hasta, bueno, el año pasado hicimos un espectáculo juntos, el anteaño, lo estrenamos en 2010. En Barcelona, claro, fue para el aniversario de Casa América Cataluña, con Juan y Mederos. Cuando pensás en eso, en la casa de Paco, en San Telmo, ¿sí? Sí. Lo primero que te asalta, ¿qué es? ¿Melancolía? No, para nada. ¿Horror porque los mataron? ¿Qué es lo que te asalta primero? No, primero me asalta lo vital, lo extraordinaria que fue esa época, en donde estaba desde... escuchar por primera vez la banda del Sargento Pepper de los Beatles, hasta nada, quedarnos hasta las 5 de la mañana en reuniones donde de amigos en las que pasaba desde Rodolfo Walsh hasta, bueno, todos, de los que se separaban se iban al cuartito de arriba, Rodolfo Kuhn, David Stiebel, Emilio Alfaro, bueno, digo, era una casa abierta, ¿no? Entonces el recuerdo de esa casa es un recuerdo muy luminoso. Digamos que sí, lo que vino después sí fue de terror, de horror, de dolor y de un dolor que no se olvida, digamos, ¿no? Porque... Pero lo primero que te viene es sí. Qué hermoso que era eso. Sí, sí, fue una época que yo creo que fue muy... muy luminosa, muy de mi entrada al mundo, digamos, de la cultura y del arte y de la poesía y de la literatura y del cine y del teatro y del mundo intelectual de Buenos Aires. Nosotros estudiábamos con Paco Fernández de Rosa, estudiábamos marxismo con León Rosichner, y tuve el honor de ser amiga de él hasta su partida el año pasado. Y estudiábamos literatura argentina con Noé Chitrik. Hoy cuenta quién es Cristina Vanegas. Decime quién sos vos. Venimos a ser una parte del aire en una radio de todos. Los domingos, 10 a 11. Nacional. Hay las palabras que se las lleva el viento y hay las que se quedan en el aire de este programa. Decime quién sos vos. Cada domingo en Radio Nacional a las 10. Para colmo, en la Argentina no había divorcio y como David estaba casado de antes, yo no podía ser su heredera legalmente. Usted puede creer que se tuvo que divorciar en Estados Unidos y nosotros nos casamos ante la Suprema Corte de Justicia. ¿Y después cómo siguió todo? Tenía todo el tiempo a mi familia encima, a mi cuñado Isidoro. Y los llamados. Los llamados que no paraban, reclamándome un dinero del que yo no sabía nada. Hasta que, bueno, me llamó un amigo muy querido de David, desde México, Gabriel, que era dueño de un diario muy importante de allá. Hoy está la actriz, directora, maestra de teatro, cantante, Cristina Vanegas. A propósito de esto de que sos una mina que desafía los límites, y quedó muy claro en el relato y en tu actividad, ¿cuáles no desafías? ¿Qué límites no desafío? Los que no me interesan desde el punto de vista ideológico o ético o estético, ¿no? Digo, seguramente hay un montón de cosas que no haría, por más transgresor que fuera. Quiero decir, me interesa la transgresión de Molly Bloom, porque, no sé, se edita en 1922 el Ulises y lo prohíben, y en Estados Unidos secuestran la edición, y vos escuchás el discurso de Molly hoy y sigue siendo transgresor. Totalmente. Y eso es extraordinario, pero bueno, eso es otra cosa, qué sé yo, es una guarra esa mujer. ¿Cómo piensa? ¿Cómo, con qué libertad piensa? Sobre el sexo, sobre el deseo, sobre qué le gustaría que le hicieran, qué le haría, qué le hizo, qué... No, eso sí. Pero después seguramente habría otras transgresiones que tendrían que ver con cuestiones entre la moral y la ética que no seguramente no me interesaría cometer. Vanegas también se desempeñó como cantante, dirigió y protagonizó el musical teatral La Morocha, y junto con Lidia Borda y Liliana Herrero integró el show Veladas Criollas. Además presentó su disco Tangos, nominado al Gardel, con Ubaldo de Lío en el Club del Vino, y su segundo disco La Criollez, con Edgardo Cardoso. ¿Cuál es el personaje que hiciste que más te representa? Y en todo caso, pregunta subordinada, ¿vos sos de las actrices a las que un tipo de personaje le resulta más fácil que otro porque se identifica más, o se puede abstraer? Mira, no sé si... Yo no creo que haya... Porque, imagínate, no sé, lo último que hice antes de Molly fue Medea. Uh-huh. O sea, nada, no, la verdad que no me representa para nada Medea, más allá de que puedo entender y puedo construir esa subjetividad, más allá de que sea una tragedia griega en donde uno dice, pero bueno, hace 2600 años no había naturalismo ni realismo. No, pero yo quiero hacer tragedia griega y que sea verosímil, y que la gente pueda, no, que no sea un, no, el peplo y la cosa, no, sino que sea algo cercano, humano y ¿no? Y que dé como debía dar una tragedia griega, horror y piedad. Pero no, te diría que no tiene que ver con qué me representa o qué. Siempre me meto, digamos, siempre me involucro en lo que hago, ¿no? Si soy una mujer asesina, como Medea o sí, como las de la tele, sí, ¿no? Me meto ahí, ¿no? No le temo a estar metida en la oscuridad, digamos, en las oscuridades del alma humana, ¿no? pero no siento que eso sea una identificación en el sentido psicológico de yo haría eso o no es por ahí, digamos. Me gusta jugar a eso, me gusta, ¿no? Me gusta armar esa máquina, ¿no? Como, ¿no? Imparable, como es una máquina de una tragedia, en donde vos decís, no, nadie la va a parar, va a ir ahí y va a terminar matándolos porque no se lo van a poder sacar de la cabeza, ¿no? Una persona con tanta sensibilidad artística, cuando ve tele, por ejemplo, y te digo tele y te puedo llegar a decir desde un culebrón hasta una ficción, sí, inclusive buena, hasta Tinelli o los programas de Chimento, no importa. ¿Lo mira con ojo crítico estético siempre? No, yo soy muy público también, ¿eh? Cuando miro, okay, miro, viste, me río, lloro, hago todo lo que hace cualquier persona que mira cine o televisión o teatro. Digo, pues por supuesto tengo una mirada, digamos, sobre todo cuando no me gusta, me distancio más y miro más, entonces me pongo a mirar más, bueno, cómo está la luz, qué pasa con el vestuario, que no sé qué, que digo, o los problemas de dramaturgia que tiene o lo que sea, pero digamos, en general, me gusta ser público y entregarme a lo pero que lográs está. Entregarte. Sí. Ah, mira. Sí. No tengo ¿Sí? ¿A vos no? Sí, no puedo. No, bueno, no en mi caso, pastor. No puedo escuchar radio sin que esté por encima de lo que me sale. Acá se equivocó, acá se ahogó porque la frase fue larga, pisó mal la cortina, no pisó bien el tema. No, claro. soy un TOC. TOC de la radio. Trastorno obsesivo compulsivo. Todo lo que hiciste por fuera de la actuación propiamente dicha, por ejemplo, esto de estudiar marxismo o estudiar filosofía con León, con Ross Ichner, ¿te sirvió para la actuación? Yo creo que sí. Primero porque todo lo que puede, digamos, armarte una visión del mundo, una cosmovisión, te coloca en un lugar ante el mundo. Todo lo que te ayuda a la construcción de un pensamiento, a poder... yo me acuerdo de algo que pasó cuando, después de la muerte del Che... Uh-huh. Nuestro grupo, que estudiábamos con León, imagínate, bueno, el impacto que recibimos todos cuando lo matan al Che, ¿no? Estábamos destruidos, éramos muy jóvenes. Y entonces, cuando al año siguiente salieron los diarios del Che, nosotros necesitamos hacer un trabajo sobre eso. Y entonces León nos propuso hacer que cada uno hiciera una monografía sobre qué análisis hacía, qué le había pasado con la lectura de los diarios. Entonces yo tenía en ese momento toda una discusión con León sobre si yo pensaba o no pensaba, o si yo lo que ponía era porque yo, esto era de Hegel, esto era de, ¿no? Pero como yo tenía como una confusión sobre que todo es afanado, toda la construcción de la cabeza de un ser humano es sacado yo digo que la actuación es un cirujeo, ¿no? Que uno saca de, no sé, de cómo tiene agarrada la nena la piernita de acá del Díaz de Éter, sí, del estudio, y tiene, a lo mejor esa sentadita me gusta para un momento de un personaje que estoy haciendo en este. Entonces todo lo que está pasando alrededor mío, cocino con todo lo que, ¿no? Voy asociando con todo lo que está alrededor, pero todo es un cirujeo de lo que soñé anoche, de la historia, del matadero de Echeverría, para citarlo a Noé, por ejemplo, ¿no? De los manuscritos económicos filosóficos de Marx, ¿no? De cuándo aparece la propiedad privada, cuándo se inventa en el planeta Tierra la propiedad privada, el concepto de propiedad privada. Yo creo que me ayudó a pensar, porque él me decía que no, que lo que yo pensaba era mío. Era original. Era mío, no importaba que lo hubiera leído en Sí, que por supuesto lo había leído en algún lado, lo había aprendido, lo había, pero que ahora era mío y que ese trabajo que yo había hecho, que además era un trabajo en tres niveles, de, digamos, político estratégico, militar, no sé qué, y de la subjetividad de Che, porque en los diarios del Che había todo un nivel que era él, su relación con su asma, su relación con su, bueno, en fin, que me parecía que era muy analizable también como nivel, digamos, de discurso, ¿no? Y entonces él me decía, eso es tuyo, Cristina. No, no, decía yo, porque yo no pienso. No, no, decía, eso es tuyo. Bueno. ¿Y vos pensás que todo eso te nutrió? ¿Vos pensás que no pensás? No, claro, todo eso sentís que te nutrió, aunque no lo registres, comillas, conscientemente o sin comillas, en una forma de actuar, por ejemplo, o en una forma de decidir qué actuabas. Una cosa así. Yo creo que sí, que me conformó a mí como persona, más allá de la identidad, como diría Ure, la identidad de los actores, que siempre, como decía Ure, somos personas con primaria incompleta por definición. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio www.decimequiensosvos.com.ar. Cristina Vanegas está contando quién es. ¿Con qué te divertís? ¿Con qué me divierto? Me divierto con muchas cosas. Me divierto con las buenas películas, con las cenas con amigos, con las buenas comedias, con los encuentros. Y con el vino mientras sea tinto, puede ser. Con el vino, si puede ser un Malbec. ¿Viste? Mejor. También un Shirá. También he leído acerca de eso y que el asado viene por ahí. ¿Qué papel imaginás que te falta hacer? Y hubo muchos que no pude hacer que ya no podría hacer porque ya soy muy grande para esos papeles. Pero sí, hubo papeles que lamenté mucho no poder hacer. Uno de ellos, tal vez el que más hubiera deseado hacer y no pude hacer, porque además tiene 20 años, o sea, es una niña, tiene primero, no sé, 19 y después tiene 21, 22, es La Gaviota de Chekhov, Nina. Eso fue así, un dolorcito en el alma, así, no poder hacerla. Y la otra es Hedda Gabler, sí, me hubiera gustado mucho hacer una Hedda Gabler. Y bueno, la Lady Macbeth de Shakespeare, porque yo hice La Señora Macbeth, que es una dramaturgia de Griselda Gámbaro, digamos, basada en el Macbeth de Shakespeare, pero eso es otra cosa, ¿no? Me hubiera gustado hacer la Lady Macbeth, sí, totalmente. ¿Y de los papeles que suponés que todavía podrías hacer, porque encajan con... Sí, con mi edad... Con la mina de 60, ¿cuál? Podría ser... la madre de Pelícano de Strindberg, bueno, madres en general, ¿no? pero bueno, yo siempre me busco la vida haciendo como también otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora voy a hacer, el mes que viene, en el Haroldo Conti, voy a volver a hacer, que me alegra mucho, la Eva Perón en la hoguera de Leonidas Lamborghini. ¿En la ESMA vas a hacerlo? Sí. Entonces digo, quiero decir que entonces yo trabajo con poesía, trabajo con, ¿entendés? Digo, no trabajo solo sobre teatro, está bien. En este caso, bueno, Molly Bloom en realidad es parte de una novela, ¿no? A mí me pasó, lo cual quiero citarte no para autorreferenciar nada, porque siempre aclaro estas cosas cada vez que hay alguna cosa personal que cuento con un entrevistado. Y el otro día lo hablaba la semana pasada con Eduardo Josami, ajá, que es el director del Centro Cultural. Claro. A mí me pasó que la primera vez que pisé la ex ESMA fue el 24 de marzo de este año, o sea, al aniversario del golpe, y nunca la había pisado porque durante mucho tiempo tuve el prejuicio, o la cosa ideológica, ni siquiera sé si el prejuicio, de yo no piso un lugar donde creía que había que dejar solo la muerte, ¿sí? Cuando hicimos el programa desde ahí, incluso después de la semana me tocó ir de vuelta con Susana Rinaldi, con Lila Ferreira, la última mujer de Walsh, a recordar a Rodolfo, Me pareció todo lo contrario. Me pareció, bueno, está bien haberle puesto vida a este lugar de mierda, donde hubo tanta muerte, y mucho más que muerte, ¿no? Porque hubo la muerte absoluta, si querés. Sí. A vos, ahora que decís que estás preparando ahí algo en la ex-ESMA, ¿te pasó que te agarró algún flap de ir ahí? Sí, porque la primera vez que fui fue antes de que se abrieran ya los... O sea, cuando se empezaron a hacer las visitas guiadas por el edificio de las columnas, digamos. Y recuerdo que nos invitaban a algunas personas de la cultura y me tocó ir con León Rosichner, justamente. O sea, sí, debe ser... Que yo... Debe haber sido 2007, no, 8. no, sí, 3-4 años. 3-4 años. Y estaba Noé, también Gitric, con Tununa, Mercado. Bueno, nos encontramos varios viejos amigos y otra gente, ¿no? Y a nosotros nos tocó como guía, porque los guías eran sobrevivientes de la ESMA. Y a nosotros nos tocó Víctor Basterra, uh-huh, el fotógrafo. Y ahí, digamos que fue la única vez que hice el recorrido por Capucha, Capuchita. Bueno, todo eso, bueno, de ahí salí... me costó muchos días reponerme de la angustia que tenía y de lo que quiero decir. A mí, yo soy amiga de Lila Pastoriza, de Pilar Calveiro, de gente que de sobrevivientes de la ESMA, y sé también cuánta vida había ahí. Como Lila y Pilar, por ejemplo, cantaban en Capucha, o sea, la vida, ¿no? Esa cosa tremenda, ¿no? De la vida a pesar de todo, ¿no? Pero quedé muy choqueada, pero después, cuando Eduardo Josami me convocó para trabajar en cuando se estaba armando el Haroldo Conti, que estuve unos meses colaborando con el área de teatro, después ya me retiré porque yo no soy buena para la gestión cultural, no era para mí. Pero bueno, en los primeros así escarceos estuvo bueno que estuviera un rato así, totalmente como amiga, digamos. Uh-huh. Y la verdad que ahora, por ejemplo, me parece que la programación del Haroldo Conti es muy interesante para mucha gente joven, pero bueno, mucha gente. De hecho, Josami, hablamos de eso el otro día. Además, va mucha está rodeado gente. De pendejos él. Primero que va mucha, exactamente, claro. Va mucha gente, punto uno. Y va mucha gente joven. Te diría entonces, que esencialmente. Esencialmente gente joven. Entonces ya eso me parece algo extraordinario, que ese lugar esté habitado por las generaciones que vienen, y que esas generaciones saben perfectamente qué lugar están pisando, saben perfectamente, o sea, que no es que van y que entonces esto se corrió a un lugar en donde no se desvirtúa el valor simbólico de ese espacio. No, al contrario, me parece que ese lugar se resignifica, se toma, se no, me parece que es bárbaro. Decime quién sos vos, oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. No digo que en lugar de, pero además de ser una de las actrices más reconocidas de la Argentina, ¿te hubiera gustado ser popular? No sé bien. Creo que no me tocó. No sé. O sea, cuando yo era chica, mi mamá era muy popular. ¿Y sí? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, de la fiesta de... Pero para quien recién sintonice por ahí, la mamá es Nelly Prince, digo, medio sí, que la televisión, bueno, medio que claro, la creadora de la tele en la Argentina. Entonces, por ejemplo, iba ella con Pinky, Nelly Trenti, qué sé yo, las... Colomba, seguramente. Las Colomba, las locutoras, iban a leer las carrozas del día de la primavera en la Avenida Santa Fe, por ejemplo. Y eran unas multitudes, yo me acuerdo que nada, que tenía miedo de que me aplastaran todo el tiempo porque la gente se venía encima, digamos. Era realmente muy muy famosa en ese momento, como... ¿qué sería lo equivalente en este momento? No sé, No hay modelos. Eran como modelos de representación bastante curiosos. Y diferentes a estos. No eran Tinellis en el sentido de salir a la calle a gozar de ese glamour, si querés. No, claro. Y entonces, fui testigo de esos íconos, digamos, ¿no? Pero me parece que yo elegí un camino más alternativo, más del teatro independiente, más de vivir de la docencia, o a por lo menos asegurarme. Yo tenía una hija desde muy joven y tenía que... Parar la olla. Sí, digamos, teníamos... Paco estuvo prohibido mucho tiempo, tuvo que irse del país. No tuvimos una vida muy fácil. Entonces, me tocó otro momento histórico también, otras elecciones de vida, ¿no? Y no te raya el tema. No, para nada. Te tengo la buena noticia de que va la última pregunta y quiere decir que pasó rápido el tiempo. Es indesmentiblemente el dato de que se han hecho las cosas bien. Decime quién sos vos. Que lo supiera. Eso no es original. Es pregunta común a todos los que vienen, la última pregunta. Mira, trato de construir una vida ética, en principio con mis seres más cercanos, con mi familia y mis amigos, y con el tiempo que me toca vivir, ¿no es cierto? Con lo que significa, bueno, si hay que salir a la calle, ¿no? Manifestarme, digamos, políticamente, firmar lo que haya que firmar, y creo que todo lo que tiene que ver con la construcción de una vida ética, que es lo que hace, y moral, obviamente, ¿no? Pero fundamentalmente ética, pienso, y por lo tanto estética también, tal vez ese es como mi objetivo de vida en lo personal más fuerte, ¿no? Y en lo que intento trabajar más sobre mí misma, desde el diván hasta el sufismo, disciplinas de meditación, ¿no? los pensamientos que circulan, las diferentes nuevas alternativas que aparecen, en donde uno debe también ser parte de, ¿no? Desde la minería cielo abierto hasta, digamos, de otras luchas que van apareciendo, digamos, en la vida de uno, ¿no? Y que por ahí, cuando yo tenía 18 años, no estaban previstas, ¿no? Cristina Vanegas. Soy la morocha argentina, la que no siente pesares, y alegre pasa la vida con sus cantares. Soy la gentil compañera del noble gaucho porteño, la que conserva el cariño para su dueño. Yo soy la morocha, la más agraciada, la más renombrada de esta población. Soy la que al paisano, muy de madrugada, brinda un cimarrón. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar